¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la milita? ¿Qué hace la hippie? ¿Es hippie? ¿Sabés quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y sí, progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Y como vamos al frente, estamos empezando ya mismo una nueva misión de La Retaguardia. ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien. Estamos haciendo el programa en el momento en el que se está realizando una nueva marcha de la resistencia, uh-huh, allí en la Plaza de Mayo. A nosotros nos encanta estar ahí. Hemos hecho hace varios años algún programa en vivo desde la marcha. Algunos varios. Sí, hemos estado haciendo horario público el año pasado, desde la marcha también. Uh-huh. Y un par de retaguardias hicimos también en estos años. Y un par de retaguardias. Hicimos varias cosas desde ahí. Todas las veces que cayó miércoles. Exactamente, uh-huh, exactamente. Bueno, salvo hoy. Hoy lo que vamos a hacer es estar cerquita, ¿sí? Y mañana tenemos, obviamente digo, hoy vamos a escuchar alguna cosa que tenga que ver con la marcha de la resistencia. Y en horario público, mañana, desde las 21, para quienes nos escuchan a través de La Retaguardia en vivo, los jueves a las 21, hacemos el programa del Instituto Espacio para la Memoria con Víctor Basterra, con Beatriz Luque, con Silvina Maguía, con Euge y conmigo, y allí hablamos sobre los juicios y por supuesto que vamos a hablar mucho también sobre esta nueva marcha de la resistencia. La cuestión de los derechos humanos se divide casi entre quienes piensan que hay que rescatar la memoria y hacer justicia desde la verdad, y los que sostenemos que es un camino paralelo ese de construir la memoria, la verdad y la justicia con defender los derechos humanos de hoy y tratar de que las cuestiones en las que uno ve que se flaquea por ese lado se vayan reconsiderando. Una de ellas es claramente el tema de la vivienda, ¿no? Me parece que está muy claro que uno de los problemas más grandes que tiene la Argentina es el de la vivienda, porque aun cuando el gobierno nacional ha implementado un plan que seguramente es el plan de vivienda más importante de las últimas décadas, aún así hay muchísima gente, sigue habiendo muchísima gente que vive en condiciones indignas. Así que en un ratito vamos a estar ligando esas dos cosas, ¿no? El pasado con el presente, que es una buena manera de pensar el futuro. También podés escuchar La Retaguardia a través de qspradio.com.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, la radio del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, mocase-medio-bcortac.blogspot.com, la radio de la Asamblea del Algarrobo en Antalgalá, La Voz del Algarrobo, lacolectiva.com.ar, Radio La Negra de El Bolsón, la radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Residencias, Mar del Plata,

El hospital en una esquina de esas grandes manzanas que hay, donde está también el hipermercado y donde estaba el Parque de la Ciudad o Interama, de acuerdo a la edad que tengas, uh-huh. lo reconocerás con alguno de estos nombres. Y en otra de las esquinas, el polo farmacéutico, y en el lugar donde está emplazada la villa y en el lugar, en el predio al lado de la villa, que es un cementerio de autos de la Policía Federal, que es un foco infeccioso impresionante que ha causado muertes de habitantes de la Villa 20 por leptospirosis, que es una enfermedad que traen las ratas y que se con solo inhalar la orina de los roedores uno puede morir de leptospirosis. Bueno, en el 2005 salió esa ley. El cementerio de animales, el cementerio de autos sigue funcionando. Sí, que está lleno de animales, roedores, para ser más exactos. Los habitantes de la Villa 20 siguen viviendo como animales. El hospital es una salita, según denuncian los habitantes, y no lo pueden utilizar como tal. Y el polo farmacéutico está en plena proyección, y es a donde están puestas las energías para que allí haya un lugar que además presumimos que es contaminante, como si les hiciera falta un foco. Allí se entiende un poco también para dónde van las cuestiones y para dónde patea cada uno, ¿no? La retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Bueno, a ver, hay diferentes actividades entre el jueves 8 y el viernes 9 que tienen que ver con la lucha contra la mega minería contaminante en diferentes regiones del país. Sabemos que uno de los lugares donde está más caliente la situación es en La Rioja, donde las Asambleas por la Vida de Chilecito, la gente de Famatina y mismo algunos colectivos que están activando en La Rioja Capital están por allí tratando de ver cómo pueden coordinar, y han logrado coordinar para hacer una gran jornada de lucha que consiste en 25 horas de radio en la FM El Mirador, desde la cual nosotros estuvimos haciendo nuestro programa allí en agosto, y también va a haber movilizaciones en Famatina, pero eso ya será el día viernes en Chilecito, en Famatina y también en otras provincias. Vamos a charlar con nuestra amiga desde allí, con Karina Díaz Moreno, que está seguramente en Famatina. No sabemos si las nueces de los nogales estarán cubriendo el piso de Famatina como hemos visto alguna vez, pero es un lugar realmente muy lindo, muy humilde, muy modesto, y que hay que defender, y allí están organizados los vecinos para defenderlo. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Bienvenida a La Retaguardia. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien, en la lucha. ¿Cómo están los nogales por ahí? Y bueno, las nueces están, ya han nacido, las nueces, las pichucas, y bueno, están empezando a crecer. Uh-huh. El tema de la cosecha, de la maduración de la nuez y la cosecha empieza ya por fines de marzo, abril. Uh-huh. Comienza la cosecha de nuez. Sí, es muy lindo igual ver los nogales en la calle, ¿no? Los árboles, sí. Digo, aquí nosotros tenemos montones de árboles, pero no tenemos nogales, es muy muy pintoresco ese panorama. Nosotros también tenemos nogales prácticamente en la calle, en las fincas que hay entre las casas, y también tenemos, bueno, las pequeñas fincas y el verde espectacular de nuestro Famatina, que habrás visto cuando viniste, ¿no? Sí, claro, y los picos nevados de ese Famatina allá en el fondo, y eso está en peligro. Nosotros contamos la semana pasada que habían tenido un acontecimiento, una especie de corte de caminos rápido, porque había gente de las mineras que subía hacia ese campamento que ustedes tenían cortado allí en Peñas Negras. ¿Cómo está la situación hoy y por qué otra vez movilización? Mira, nosotros venimos surgiendo el tema de esto de defender nuestros bienes comunes, nuestros territorios. Urge, porque se nos vienen las mineras encima. El gobernador Bebe Herrera, el 31 de agosto pasado, firmó un convenio con una multinacional, Osisko Mining Corporation, para explorar y explotar el Famatina, donde acá tenemos muchísima cantidad de metales y también, por desgracia, tenemos uranio. El gobernador ya firmó ese convenio y ahora está por sacar bonos mineros para que sean... ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos. Sí, bonos mineros para, bueno, cotizar en bolsa y poder tener las utilidades de esos bonos mineros ahora, en este nuevo mandato que va a asumir ahora el 9 de diciembre. Uh-huh. La compra de voluntades acá en Famatina para con nuestra gente es totalmente asqueante y vergonzosa. Esto es peor que si estuviéramos en plena campaña política, donde la diputada provincial, Adriana Olima, diputada por Famatina, el gobernador Beber Herrera y el secretario de Minería de la provincia de La Rioja, Oscar Les, están entregando todo tipo de elementos para que nuestra gente, para torcer el brazo, la voluntad de nuestra gente. Asqueante, están entregando cosas como, te dije, bueno, bloc, cemento, fardos de pasto, bolsas de maíz, como si la gente no se diera cuenta de que eso no les va a dar el agua que ellos pretenden robarnos ahora, ¿no? Uh-huh. Con este proyecto minero. Claro. Nosotros estamos defendiendo el cordón del Famatina porque es nuestra fuente de agua, porque desde esas nieves eternas que vos habrás visto, que son bellísimas y que desde antes de ayer esta calle está garrotillando y nevando en nuestro cerro, nos brinda agua casi toda la provincia y otras provincias también. Y es ahí mismo donde pretenden volarnos a cielo abierto estas multinacionales. Como te decía, es asqueante la entrega que están haciendo de nuestro pueblo, esto de tratar de comprar las voluntades con dineros públicos, convengamos. Incluso regalaron desde el gobierno provincial a una radio prominera de acá de la zona una camioneta 4x4. Están dando becas a adolescentes de 2.000 pesos y propuestas de trabajo de 4.000 pesos. Hay una radio, la radio El Famatina, que le han propuesto darle 2.000 pesos ahora, 3.000 el mes que viene y 4.000 el siguiente, a cambio de que puedan difundir publicidad prominera. Cosa de que, bueno, el dueño de la radio es una persona muy humilde y está resistiendo estos uh-huh. embates. También lo están amenazando con cortarle la radio. La situación es crítica, los medios provinciales, tanto el diario El Independiente como el Nueva Rioja, publican únicamente los informes que entrega la Secretaría de Prensa del Gobierno Provincial, ¿no? Donde mentiras asquerosas como que el intendente de nuestro departamento y nuestro cura párroco ahora están a favor de la minería, cosa que es grotesco lo que están diciendo. Y todo el tiempo, igual que el Canal 9 de La Rioja, difundiendo esas mentiras para tratar de confundir a nuestra gente, ¿no? Uh-huh. Así que es por eso también un poco la urgencia de movilizar a nuestros pueblos para decir basta de tanta mentira, basta de tanta entrega, basta de tanta corrupción acá en La Rioja. Nos movilizamos en Famatina el viernes 9 a las 19 horas, a las 18 horas viene la gente de Chilecito a acompañarnos en la marcha, pero también marchamos en La Rioja capital, en Catamarca, en Andalgalá, en San Juan, en Mendoza, en Córdoba, en Tucumán, en Santiago del Estero, y me parece que me estoy olvidando de un par de provincias, en Mendoza también te he dicho, uh-huh. de un par de provincias que están marchando el mismo día, a la misma hora, para frenar esto que todavía es posible, ¿no? Esta gran locura, esta gran imposición que pretende hacer el gobierno nacional y el gobierno provincial con nosotros, los que estamos en las orillas, como decimos siempre, en las provincias cordilleranas o acá bajo el cordón montañoso del Famatina. Mm. Ustedes vienen instalando esta cuestión desde hace mucho tiempo, nosotros desde los medios alternativos solemos tomarlo, hemos obligado con nuestra constancia a que los medios tradicionales, algunos de los medios tradicionales, tengan la temática de la ecología a modo de columna, columnas o incluso a modos de programas en lugares donde antes no le daban bolilla a estas cuestiones, pero como vos decías, nadie se mete demasiado con las mineras porque ahí hay una gran caja también de publicitaria, ¿no? El paso del tiempo juega a favor de, digo, y esta situación que no se define de si va a haber minería o no va a haber minería, digamos, porque ustedes lo que logran es frenar temporariamente la cuestión, pero pasa el tiempo y vuelven al ataque. Y a mí me da la impresión, corregime y ojalá que me equivoque además, que cada vez que vuelven al ataque, las mineras vuelven fortalecidas, porque me parece que el paso del tiempo y la no resolución de las carencias sociales de la población hace que de a poco como que vayan creyendo que la minería les puede solucionar algo. ¿Es así? Lo que pasa es que en todos los lugares donde pretenden instalarse las mineras, los gobiernos provinciales dejan de brindar la asistencia obligatoria para esos departamentos o esas zonas afectadas para que pasemos a depender de las dádivas o las limosnas de las mineras. Uh-huh. Es lo que yo te digo ahora que está pasando acá, es esto de la compra asqueante de voluntades. Perdóname, esto de la forma en que una camioneta de un puntero político vaya con 10 heladeras a entregar a la gente como si estuviéramos en plena campaña, uh-huh, o camas o colchones, exigiéndole a la gente que firme un documento que está a favor de la minería. Claro, Karina, es la misma mecánica que se utilizó en los 90 para desacreditar a las empresas del Estado, dejándolas caer, que brindaron un servicio pésimo, sí, para que después todo el mundo o buena parte de la sociedad pidiera las privatizaciones, sí, ¿no? Mismo. Parecería ser el mismo camino. Es lo mismo y es la misma forma en la que entraron en Catamarca y es la misma forma en la que pretendieron entrar en Esquel antes del plebiscito. Uh-huh. Si vos hablas con gente, con nuestros hermanos de allá de Esquel, ellos te van a contar lo mismo, esto de que el mismo gobierno provincial, con dineros públicos, trate de comprar las voluntades. Lo que hizo Esquel, y que no piensan hacerlo de nuevo, es que los dejaron hacer el plebiscito. Y ahí la gente recibió todas las dádivas que les daba el gobierno y votó a conciencia. Acá están entregando cosas a dos manos. El mismo gobernador que manda a su gente, a sus punteros, a sus políticos, a entregar cosas. Y esto de por otro lado, de hacer esto de los municipios paralelos, de que el dinero que manda el gobierno provincial no entre al municipio del departamento Famatina, sino a los políticos o a los punteros de turno que tiene el gobernador Bebe de Jeraca. Uh-huh. Para que el municipio pase a ser como un municipio de cartón, ¿me entendés? Claro. No solucione los problemas de la gente, sino estos punteros lo hacen. Uh-huh. Es lo que está pasando por intermedio de la diputada Adriana Olima, gran traidora de nuestro pueblo, dolorosamente traidora de nuestro pueblo, porque bueno, la consideramos como una prostituta política más. Que por un lado al principio estaba con el intendente y ahora por cuestiones económicas está bajo las faldas del gobernador Bebe de Jeraca. Decime. Karina, me quedé pensando en esto de cómo se puede contraponer, qué se puede contrapesar para que la gente de buena fe, humilde, no termine pensando que la minería les va a solucionar el problema. Me parece que lo que se le puede contraponer es la experiencia clara de la minera bajo la lumbrera en Catamarca, ¿no? Este programa se escucha en la radio de la Asamblea, en la radio del Algarrobo, y ellos me parece que también están dando una gran batalla me parece que son la punta de lanza, porque son los que pueden demostrar que la minería no solo no lo sacó de la pobreza, sino que además les arruinó la tierra, ¿no? Les arruinó la tierra y la vida. Nuestros hermanos de Andalgalá, vos tenés que ver de que acá se llenan la boca hablando de los grandes beneficios o desarrollos que trae la mega minería. Catamarca, por desgracia, sigue siendo una de las provincias más pobres del país. Vos decime, ¿dónde está ese desarrollo? Tiene el más alto nivel de desocupación en su gente. Y sus niños, dolorosamente te tengo que contar, tanto en Catamarca, en distintas partes donde he andado, Andalgalá, Belén, Santa María, están muriendo de tuberculosis, que es una enfermedad de la pobreza. Decime, ¿dónde está el beneficio de la minería? Nuestros hermanos de Catamarca están frenando varios proyectos mineros con una fuerza y una garra impresionante. Y nosotros también acá, Acordate de que hace casi 5 años nosotros cogimos a la mayor extractora de oro del mundo, sí, de acá del cordón del Famatina, que ya estaban explorando. Uh-huh. Nuestra gente, nuestros hermanos de Esquel también pudieron. Sí, sí. La única forma es concientizar, educar, concientizar a nuestra gente y unirnos todos como lo estamos haciendo ahora, que yo te decía, en Andalgalá, en Catamarca, también van a manifestarse el viernes 9. Esto de unirnos y sentirnos que estamos juntos y que no estamos solos, y seguir poniéndole el cuerpo, porque es la única que nos queda. Uh-huh. La única forma de frenar estos proyectos criminales y saqueadores y cogerlos de nuestras tierras es con la Unión Popular. Uh-huh. Que se junte el pueblo, se levante el pueblo y les diga, señores, por más que hayan firmado lo que hayan firmado, acá no entran. Esto es nuestro y lo vamos a defender. Uh-huh. Bueno, entonces, recordanos cómo viene la movida de estos días, por lo menos allí en La Rioja. Sí, mira, en La Rioja capital y en Famatina, el sábado 9 de diciembre a las 19 horas, caminamos tanto en la plaza principal de Famatina como en la plaza 25 de mayo de La Rioja capital. ¿El viernes o el sábado? El viernes 9 de diciembre, para frenar juntos esta locura que nos tratan de imponer desde el gobierno provincial y el gobierno nacional. De ahora en más, te digo, de que hacemos responsables al gobierno nacional y provincial de lo que pase, porque vamos a defender nuestros territorios, vamos a defender nuestras fuentes de agua y vamos a defender el futuro en esta tierra que nos da identidad, cultura y un bienestar que es por el que estamos luchando. Lo que pasa después de la minería, bueno, vos lo sabrás. En otros países también están luchando, en Costa Rica han logrado coger una minera, en Perú la gente también marcha el 9 de diciembre tratando de sacar un proyecto minero que tienen ahí, que se les está metiendo en esas tierras, creo que es Conga, algo así el nombre del proyecto minero, y si no nos defendemos nosotros como pobladores, como ciudadanos, nadie nos va a defender. Uh-huh. Son muy pocos los funcionarios que ponen el cuerpo para defender a sus territorios y a su gente, ¿no? Uh-huh. Este programa se escucha también a través de Radio Voces, allí en la capital de La Rioja, así que seguramente muchos coterráneos tuyos te estarán escuchando, quizás enterándose que está esta movida y ojalá que se acerquen a su ciudad o a su pueblo, depende del lugar donde estén escuchando, a participar y si tienen alguna duda, a enterarse seguramente, porque ustedes están, los más informados, estarán dispuestos a entregarles información. Te mandamos un gran saludo y estaremos pendientes, bueno. y seguramente estaremos también en algún momento de mañana tomando alguna parte de la transmisión de los amigos de FM del Mirador, de la radio de Marcela Crave allí en Chilecito. Va a ser un gran gusto escucharlos entonces a través de la radio de Marcela. Estamos en la lucha, estamos de pie y hemos decidido defendernos. Eso es lo que nos está pasando acá, en la cordillera, en Catamarca, en Esquel, en Mendoza, en Perú, en Costa Rica. Hemos decidido como pueblo defendernos. Así que bueno, esperamos que toda nuestra comunidad se dé cuenta de que es la lucha por nuestras tierras, por nuestra agua y por nuestra vida acá, y salga a la calle a caminar con nosotros. Se saque el miedo de encima y salga a caminar con nosotros. Un gran gusto, y bueno, estamos en contacto. Gracias, Karina. Un gusto, hasta luego. Karina Díaz Moreno, integrante del grupo de gente que se nuclea defendiendo al Famatina, uh-huh, en la localidad de Famatina, en el caso de ella, pero también hay movimientos en Chilecito y en la misma ciudad capital de La Rioja, en pelea constante. Uh-huh. Muchas veces hablamos con Karina, con la gente de La Rioja, con la gente del Hormiguero Comunitario, les mandamos un gran abrazo a todos. Obviamente lo que cuentan suele parecerse, porque están hablando de la misma cosa, uh-huh, incluso cuando nos vamos a otra provincia también pasa lo mismo, pero también sucede que a veces hay que empezar a pensar un poco más allá, ¿no? Y se da esta situación de pensar si el tiempo, cuando se ganan estas pequeñas batallas, las mineras poderosas, no les cuesta nada esperar un par de años. En Esquel todavía no cerraron la oficina que instalaron hace 7, 8 años perdieron un plebiscito con el 82% en contra de la minería y tienen una oficina en el centro de Esquel que todavía no han cerrado porque, ¿qué les puede insumir? Un alquiler de un local, seguramente serán los dueños del local. Y en ese laburo, de a poco, cuando la política no va solucionando los problemas sociales de la gente, mucha gente de buena fe termina creyendo que la minera le puede solucionar. Y si no le puede solucionar, quizás piensan, ¿me puede empeorar? Y la respuesta es sí, les puede empeorar la vida, porque los mínimos recursos que hay en esas tierras terminan siendo tierras improductivas y por lo tanto la situación termina siendo peor. Y seguro les va a empeorar la vida a sus hijos y a sus nietos. Sí, exactamente. Uh-huh. Esa es la gran cuestión de lo que está pasando con la minería a cielo abierto. Otro tema es que no dejan guita, que tampoco dejan plata, pero es otro tema, ¿no? Es secundario, porque si no, parecería ser que si dejaran plata no estaríamos hablando de esto, y la verdad es que no es la nuestra, no es la de la gente que pelea contra la minería. Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme. Hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Es Luana Berkin, activista del movimiento Travesti Transsexual, presidente de primera escuela cooperativa para travestis y transexuales, Nadia Chazú, y presidenta de ALIT, Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transsexual y Inconvenientemente Feminista. Uno de los grandes problemas que nosotras tenemos es el estigma negativo que hay sobre nosotras, ¿no? En todo caso, nosotras elegimos vivir según nuestros deseos, nuestros parámetros, nuestras identidades, y nada tiene que ver con la prostitución. Entonces, a partir de ahí nos pusimos a reflexionar que uno de los problemas era que el Estado, a la hora de diseñar su política, no nos ve como fuerzas productoras. Entonces ahí surgió la primera escuela cooperativa para decir, bueno, gestionemos la cuestión del autoempleo, ¿no? Porque si algo también dignifica y constituye identidad, entonces no se puede seguir mirando para otro lado mientras un sector sigue prisionera de las leyes o las pretendidas leyes que nos son aplicadas por cuestiones solamente morales. Hoy quiero confesar. La Retaguardia. Periodismo social. Nos vamos despidiendo con un poco más de tranquilidad. Dale. Para la gente que nos está escuchando a través de La Retaguardia, la gente que nos escucha a través de la radio del Algarrobo, se quedan con algún programa especial, no sé si todavía estarán pasando el de los 500 años. Si nos estás escuchando en Residencia, ya llega Liliana López Foresi. Si nos estás escuchando por La Retaguardia, ya llega la gente del Desbarranco, el programa de los amigos de La Colectiva. Ayúdame a ver. Si nos estás escuchando en Radio La Negra, este fin de semana que los vemos aquí en Buenos Aires, les preguntamos qué tenemos después. Subterradio. También lo mismo. Bueno, si FM del Monte. Entren a cada una de estas radios y fíjense en la grilla que sigue después. No, tenemos que ordenarlo eso para poder tender la mano de la gente que nos sigue y que nos une en la audiencia de esas radios a las que tanto queremos, ¿sí? ¿Y si nos estás escuchando por La Retaguardia? Y si nos estás escuchando por La Retaguardia, ya dije que se viene el Desbarranco. Bueno. ¿Eh? ¿Mm? ¿Nos vemos? Nos vemos. Chau.